¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Considerado uno de los tres saxofonistas más influyentes del movimiento, compartiendo podio con Charlie Parker y Joe Contrell, Michael Berkeley, indiscutiblemente fuera de cualquier consideración propuesta por los especialistas, ha marcado a fuego su nombre entre el colectivo universal con un sonido marca registrada, muy cuaterniano, para algunos críticos de la época, algo que seguramente no ha habido de molestarle, pues no ocultaba su admiración por la leyenda, hasta que él mismo construyó la propia. La mañana del 13 de enero de 2007, su estrella se apagó aquí en la Tierra para comenzar a brillar más intensamente desde el firmamento, desde una que lleva su propio nombre. Comienza a esparcirse su nombre y su sonido por los albores de la fusión, co-liderando el precursor grupo de fusión Steve Zahir junto al vibrafonista Mike Manieri a comienzos de los años 80, al tiempo que se consolida otra aventura junto a su hermano mayor, el trompetista Randy Brecker. Aquel fenomenal dúo de fusión llamado The Brecker Brothers, iniciada pocos años antes, en el año 75, es donde ambos conciliaban sus dos pasiones, ¿no? La música de Coltrane y Monk y el funky. Por aquellos años, con Steve Zahir, inicialmente llamado solo Steve, recuerdo una anécdota que comentaban que en una gira por Japón, alguien le recomendó el nombre que hoy lleva, ¿no? Steve Zahir. Creo que el productor del disco que grabaron en aquel momento. Bueno, algo así. Se incorpora la bella y talentosa pianista brasilera Eliane Elias, deslumbrando con su talento al resto de la banda y a sus seguidores. Como si también por su belleza a su hermano Randy, con quien se casa, y tuviera una hija, Amanda Brecker, que siguió los pasos de sus papás, convirtiéndose en una talentosa cantante. De la inmensa cantidad de discos que grabó Michael, para el día de hoy vamos a rescatar un viejo disco del año 1990, grabado para el sello GRP el 1 de enero del año 1990. Hablamos de Now You See It, Now You Don't, donde participan una cantidad impresionante de personajes de la época, de todas las épocas, ¿no? De aquella época y de todas las épocas. El percusionista peruano Don Ayas, el bajista eléctrico Victor Bailey, Jim Beard en sintetizadores, Joey Calderazo en el piano, Milton Cardona, percusión, Omar Jaquín, batería. ¿Quién más? A ver, alguno más conocido, Adam Nasban, batería. Bueno, pasemos a escuchar la primera parte. 8 cortes para este Now You See It, Now You Don't, grabado por el sello GRP el 1 de enero del año 1990. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Luego de una trayectoria marcada a fuego, brillando no solo como líder de banda, sino como sesionista, en más de 100 álbumes, tocando para, por ejemplo, Frank Zappa, Aerosmith, James Brown, Paul Simon, Joni Mitchell, Lou Reed, Funkadelic, Steely Dan, John Lennon, Elton John, James Taylor, y además también para Chick Corea, Roy Harbour, Jack DeJohnette y Pat Benzini. Recordemos especialmente aquel disco fenomenal, ¿no? Su enorme aporte en aquel disco 80-81 grabado por el sello, puesto en la calle por el sello SM, el 1 de octubre del año 1980, donde Michael brillara junto a Pat Benzini, Dee Redman, Charlie Hayden y Jack DeJohnette. Hasta sus últimos álbumes como líder, White Angels, Verbe, 9 de septiembre del año 2003, ganador del Grammy por mejor álbum de jazz, y su último disco publicado, Pilgrimage, Peregrinación, publicado por el sello Hits Up el 22 de mayo del año 2007, con John Patitucci, Jack DeJohnette, el mismísimo Pat Metheny, Herbie Hancock y Bram Mehldau. Se había anunciado su participación en una gira en el verano del año 2005 con sus viejos amigos de Steve Sajid, grupo recientemente vuelto a reunirse luego de un largo parate, cuando se conoció la gravedad de su dolencia, síndrome de mielodisplasia, un tipo de leucemia que lo obligó a dosificar sus esfuerzos. En los dos años sucesivos hasta su fallecimiento, fueron infructuosos los esfuerzos para atenuar la dolencia. Pese a ello, pudo completar su último álbum, Pilgrimage, Peregrinación, publicado pocos meses después de su muerte. Un largo peregrinar iniciado en el año 2005 que culmina el 13 de enero del 2007. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en alrededor de medianoche. Mm-hmm.

Bueno, fantástico, ¿eh? Michael Brecker, Now You See It, Now You Don't, GRP, enero 1, año 1990. 8 temas para este discazo, ¿eh? Con una etapa muy particular de el fenomenal dibujante Escher. Don Alias, percusión, Jay Anderson, bajo, Victor Bailey, bajo, Jim Beer, sintetizadores, Steve Barrios, percusión, Jimmy Bralover, batería, Michael a cargo del EWI, teclados, saxo tenor, sintetizadores, el gran pianista Joey Calderazo, Milton Cardona, percusión, Omar Jaquín, batería como músico invitado, John Harrington, guitarra, John Jason Miles, sintetizadores, Jad Miller, Ewi, Adam Nasuan, batería. Fenomenal aquel disco publicado en el año 90 de Michael Brecker, nuestro recuerdo para este gran saxofonista, uno de los más grandes de todas las épocas, ¿eh? Bueno, te esperemos ahorita nomás, la próxima parada, en nuestra salida en vivo del próximo jueves, con una programación realmente fantástica, no te la pierdas, ¿eh? Nos vemos luego, Juan Carlos Preus, con la presentación de este disco, Luisito Cid en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Thank you.